Me asesinaréis al amanecer, a escondidas pero temerosos, porque sabéis que mi nombre no lo amordazará el silencio, porque sabéis que mi sueño no lo ahogaréis. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, mi enemigo el capital, el militar y el clero, el político farsante y el jodido banquero. Esta libertad de labio en labio, paso a paso, poco a poco, se os escapa, va para tu Salvador. Aupa, compa. Aupa, compa. ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. Aupa, compa, ¿qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. Aupa, compas. Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Zintzilik Irratia. Txuaren irua da errepresio krudela, berunez berrez hartzea diruaren erregela. Batzuen zatzauri latzak beste... Aupa, compas, bienvenidas a una nueva entrega de acá, en las ondas de Zintzilik Irratia, en la FM 100. Hoy llegamos en la intersección de dos fechas con mucha fuerza emancipadora. Por un lado están los actos que han conmemorado los hechos del 3 de marzo en Gasteiz, donde una asamblea de trabajadores en huelga en contra del decreto de topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo fue asaltada por las fuerzas policiales haciendo una matanza. Recordamos por ello a Pedro María Martínez, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo, Bienvenido Pereda, asesinados ese día y a los más de 150 heridos igualmente. Bienvenido Pereda, utzi zuen ez fabrika. Por otro lado, estamos también en vísperas. Llegan los actos conmemorativos del Día de la Mujer Trabajadora en torno al 8 de marzo, que si bien se iniciaron allá por 1910 en la lucha por la igualdad de derechos, a día de hoy nos encontramos con un llamado a la huelga general, con la misma reivindicación y con una fuerza emancipatoria que está obligando a todas las fuerzas sociales a orientarse hacia su consecución. Desde acá no podemos sino saludar con fuerza y ponernos a la tarea. ¡Aupa, compas! Hemos escuchado en el inicio estas voces de un poeta brindadas a Salvador Puig Antich, ejecutado por el franquismo ya este año hace 45 años, a garrote vil. Haren alde nola eman zuen dena. Asambladaren zako botere guzti alema, zuei esker manten duda urte. ¡Aupa, gato! ¡Aupa, perro! ¡Aupa, perro! Ahí. Sí, bienvenido, sí, tú también. Veo que has hecho la danza de la lluvia y por fin está lloviendo. Sí, ya era hora ahí. Pues vamos con los contenidos de hoy. Desde inframundo laboral, desde solidaridad obrera, Metro de Barcelona, huelga del amianto mata. El amianto mata y el Estado y las empresas rematan. Una noticia recogida desde www.ainfos.ca. fcvillaverde.cnt.es. Desde ahí recogemos que de Médicos Sin Fronteras contra la libertad sindical por sección sindical MSF Madrid. Médicos Sin Fronteras también, con ACNUR. Sí, sí, así es. Pasamos a la cloaca social. Quema de dos vehículos car sharing de eMove y de Car2Go, fuego a la ciudad del capital, fuego al Madrid de Ahora Madrid. Una noticia recogida desde Contra Madrid. Luego pasaremos a tener una pequeña entrevista a Ainhoa de Alegría Libertaria referente al 8M y las posiciones feministas desde el ámbito libertario, etc. Y luego pues continuaremos con el desinforme semanal, un programa que hasta recientemente hacían Ainhoa y Javi desde Alegría Libertaria y ahora nos brindan apoyo a través de unas pequeñas noticias. Y por un lado tenemos condena a dos recolectoras de aceitunas. Y por el otro, empresas farmacéuticas israelíes prueban medicamentos con prisioneros palestinos. Y nada, vamos a comenzar. ¿Qué te parece, perro? Pues tú mandas ahí, gato. Tú pues mandas. No, vamos allá. Metro de Barcelona, huelga amianto mata. Los trabajadores del Metro de Barcelona en su lucha contra el amianto tienen previsto realizar paros los días del 25 al 28 de febrero. La Consellería del Treball, a petición del Ayuntamiento, hace lo posible por romper una huelga cuyo primer día les ha hecho daño. Es evidente que el seguimiento masivo por parte de los y las trabajadoras les ha hecho ver las orejas al lobo y utiliza las excusas más inverosímiles, porque la calidad del aire es hoy tan buena como cualquier otro día, para pisotear nuestros derechos. El comité de empresa ha presentado una queja exigiendo la retirada inmediata de unos mínimos que a cada revisión por parte de las autoridades se convierten en más abusivos. Seguimos. Conferencia de prensa de solidaridad obrera ante la huelga. Reproducimos el comunicado del comité de empresa. Ayer se publicó la orden TSF/2019 del 25 de febrero que modifica la orden TSF/33/2019 del 22 de febrero, en la cual se dictan los servicios mínimos para la huelga del metro de los días 25, 26, 27 y 28 de febrero del 2019. Dicha orden aumenta un 15% dichos servicios mínimos para los días 26, 27 y 28, aduciendo que hay un riesgo de episodio ambiental de contaminación por partículas en suspensión del diámetro inferior a 10 mieras. Sin embargo, y según la información de la propia web del Departamento de Qualitat Ambiental del Departamento del Territorio y Sostenibilidad, ese riesgo no es tal. Incluso usted, en su orden TSF/2019, afirma simplemente que la presión atmosférica induix al mantenimiento els quals poder ambar. Por lo tanto, semejantes vaguedades en el lenguaje, junto con el hecho de que no se han impuesto restricciones al tráfico de los vehículos más contaminantes a la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, y no se han puesto en marcha los títulos de viaje que únicamente tienen vigencia durante los episodios de contaminación, nos hace llegar a la conclusión, basada en los datos objetivos, de que no existe ningún episodio declarado de contaminación atmosférica en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. Por todo ello, entendiendo que la orden TSF/21-0109, que modifica la orden TST/33/2109, carece de legitimidad y no es más que una excusa para aumentar los servicios mínimos de la huelga convocada en Ferrocarril Metropolitano de Barcelona S.A. Exigimos su retirada con carácter inmediato y los servicios mínimos se retrotraigan a los dictados en la orden TSF/33/2019. En el caso de que no se corrija esta situación, este comité de empresa se reserva el derecho de tomar las medidas que considere oportunas. Vamos con otra noticia. Médicos sin Fronteras contra la Libertad Sindical por sección sindical MSF Madrid. Esto es una noticia que podría ser también perfectamente extendible a los casos que hay en ACNUR y a otros tipos de ONG con captadores en las calles. La siguiente entrega de la saga de los abusos laborales en Médicos sin Fronteras tiene esta vez un capítulo especial, el despido de Regina, nuestra delegada sindical de CNT en el Centro de Trabajo de Madrid, tras 12 años trabajando en la empresa. Tras 12 años trabajando en Médicos sin Fronteras, proporcionando financiación a la organización a través de los socios y socias que hacía a pie de calle, la empresa ha decidido despedirla sacando de la manga un informe desfavorable sobre su rendimiento sin aportar más información. Este despido responde a la misma dinámica que utiliza la organización con la aplicación de las cláusulas de objetivos, la misma que desde la sección sindical hemos denunciado. En todos estos años ha podido compartir sus días de trabajo con compañeros y compañeras despedidos sin indemnización trabajando bajo dicha cláusula, actualmente anulada por el Tribunal Superior de Galicia por haber sido considerada abusiva. Gracias a varios años de lucha, los compañeros y compañeras de CNT-MSF Galicia lograron demandar y demostrar con un peritaje la abusividad de aquellas cláusulas de objetivos y que es extensible al resto de España. A pesar de que MSF ha recurrido la sentencia, seguimos luchando y confiamos en que finalmente será una sentencia firme que pueda servir para seguir luchando contra las imposiciones de la empresa. El objetivo de las cláusulas es conseguir despidos a coste cero, lo que provoca una alta tasa de rotatividad en nuestro puesto de trabajo. La gran mayoría de personas que firman este acuerdo y tienen que pasar un periodo de prueba que no logran superar son despedidos sin indemnización alguna y habiendo aportado fondos mediante los socios y socias conseguidos. Esto es lo que permite a la empresa seguir invirtiendo en nuevos promotores y mantener la precariedad laboral. Este despido no va a impedir que se anule la demanda que hemos interpuesto contra MSF en el Centro de Trabajo de Madrid. A pesar de que MSF está llevando a cabo un lavado de imagen, renovando la cláusula de objetivos para volver a tener vía libre para los despidos gratuitos, muchos trabajadores y trabajadoras seguimos trabajando con la cláusula denunciada y, por lo tanto, estamos en el punto de mira de la organización, ya que complicamos la consecución de su principal objetivo, mantener una buena imagen pública sin mejorar la situación laboral de sus trabajadores. Trabajamos con la voluntad de personas que quieren delegar su solidaridad en esta empresa. No se puede comprar las emociones, puesto que no es un producto material, es totalmente intangible. Pero los ejecutivos y ejecutivas de MSF no lo entienden así. Una organización que dice trabajar por la justicia y la solidaridad está negándose a escuchar las necesidades y quejas de sus trabajadores, cerrando cualquier vía de diálogo. Basta de hipocresía. No se puede permitir que sigamos trabajando con esta inestabilidad y pérdida de valores, cuando estamos chocando permanentemente con los principios por los que sigue abogando MSF. Nos consideran minoría, nos despiden de uno en uno para que la imagen de MSF no se vea salpicada y nos invisibilizan continuamente con sus intervenciones de gran calado internacional. Pero nosotros y nosotras sabemos que no lo somos. Esta situación afecta a todos y a todas los que estamos trabajando en captación de socios para ONGs y que a fecha de hoy no tenemos reconocido nuestro trabajo básico para el desarrollo de los proyectos de cualquier ONG. Esto es una noticia recogida desde CNT-MSF Madrid. Puta democracia. vuestra puta democracia. Me cago en vuestra puta democracia. Por el inframundo laboral llegamos a la cloaca social y recogemos ahí la Berry, que nos habla de la quema de dos vehículos carsharing de MOV y Cartogo. Fuego a la ciudad del capital, fuego al Madrid de Ahora Madrid, recogido desde Contra Madrid. En el marco de la semana de agitación y propaganda contra la gentrificación y la especulación capitalista y en defensa de la ocupación, dos vehículos de las empresas MOV y Car2Go fueron incendiados en los barrios de Arganzuela y Prosperidad. Nos encontramos en la consolidación de la última reinvención democrática y de las ilusiones renovadas en las caducas estructuras del Estado y el parlamentarismo. La irrupción en el panorama político de la nueva política ha servido al sistema para renovar sus estructuras de dominio y dotarlas de un nuevo aire de legitimidad, desgastada tras los años de la crisis. A medida que la vía electoral cobraba fuerza, la agitación en las calles disminuía, como siempre. Paralelamente nos hemos encontrado con la infiltración y convivencia dentro de los llamados movimientos sociales de políticos y lidercillos que instrumentalizaban cualquier conato de lucha entre las muchas marcas blancas de Podemos a nivel municipal en un reparto de la tarta del poder municipal. Es cada vez más habitual ver a personajes como Errejón en las protestas contra los CIES, parlamentarios en desahucios como el de la calle Argumosa, o observar cómo pululan concejales y otro tipo de políticos por algunos centros sociales ocupados o no ocupados en tal o cual asamblea. Todo sea por sacar un rédito electoral y la normalización de que los gobernantes y los que aspiran a gobernarnos convivan con nosotros. La reciente lista de Íñigo Errejón de su nuevo partido Más Madrid para la Comunidad de Madrid, en las que se encuentran viejos conocidos de las filas anarquistas, evidencia la necesidad de pasar a la ofensiva directa y total contra la infiltración de la política en las luchas e incluso en nuestro propio movimiento. Esto debería servir de toque de atención para que aquellos que hablan de acción directa mientras permiten la convivencia con las instituciones o sus representantes, la vía mediada por la política y la negociación. No hay medias tintas, no hay colaboración posible con los políticos de cualquier pelaje, ni ninguna institución del Estado. Los lados de la barricada están claros: combatir la democracia como elemento integrador y fórmula de gestión del conflicto por parte del Estado es una labor constante y activa, más allá de las fechas puntuales de movilización de masas en las campañas electorales, que también. ¿Qué trajo consigo la victoria de Ahora Madrid? Pasos de cebra inclusivos, un montón de protocolos mediáticos disfrazados de ecologismo progre, más desahucios, más desalojos, procesos de amenazas a espacios ocupados, maderos municipales acosando y persiguiendo a personas migrantes, más control policial, videovigilancia, fiestas y macroeventos patrocinadas por las grandes empresas, como el Orgullo, macropelotazos urbanísticos bendiciendo la inseparable unión entre Estado y capitalismo, la Operación Chamartín, los barrios gentrificados, turistificados y pasto de la especulación capitalista, con la consiguiente expulsión de los habitantes y la precarización de las ya de por sí asquerosas condiciones de vida en un sistema basado en la explotación y la sumisión. Y todo ello bajo el pestilente hedor del surgimiento de un montón de empresas de lo ecológico, de corredores verdes, de centros de ocio perfectamente controlados y vigilados para progres de clase media, como Matadero, la ideología del reciclaje y demás medidas del ecologismo estatista europeo. El objetivo es disimular que las ciudades, como centros de mando del capital y del poder, son monstruos que devastan personas, que destrozan la tierra y el medio, insostenibles a todos los niveles para todo lo que no sea el desarrollo capitalista. No hay otra administración posible de las ciudades que no sea a través del control social, la especulación y el constante cambio según las necesidades del poder. Una muestra más de la necesidad de un Estado regulador del capitalismo mediante la ley, para perpetuar así las mismas lógicas de dominio y destrucción de la tierra dentro de los parámetros democráticos. La tecnología cumple aquí un papel especial, nuevamente adornada por una capa de barniz de la ideología del progreso, de la eficacia, de la eficiencia y la gestión ecológica, la Smart City como proyecto de ciudad vigilada, donde la información y sus bases de datos se encuentran al servicio de las empresas y del Estado, al servicio del mercado y el control. Hablar de Smart City es hablar de los contadores inteligentes de gas y electricidad, que pueden determinar para qué y de qué manera se está utilizando la luz, las cámaras de la M30 o de lavapiés, y por supuesto todas las empresas, apadrinadas por el ayuntamiento al estilo de Bicimat, Emove o Car2Go. Atacar a una de sus piezas es atacar al conjunto de una lógica basada en el control y el consumo como únicas fórmulas de vida. El capitalismo 4.0 encuentra su mejor aliado en la socialdemocracia posmoderna y en el partido de Manuela Carmena y sus acólitos. Este ataque incendiario es solo un pequeño aporte a la guerra social en curso, con una pequeña reflexión oportuna para clarificar que nuestros enemigos son el Estado y el capitalismo, sus defensores y sus falsos críticos. ¡Guerra a la democracia! ¡Guerra a la ciudad del capital! ¡Viva la anarquía! Silencio, ahora el coraje. renaciendo desde todas las hogueras. Somos pañuelo y grito deshaciendo las fronteras. Somos dolor y baile convertidos en resistencia. Para podernos sostener, para sentirnos libres y ver nuestro amanecer. La calle es nuestra otra vez. El silencio ahora el coraje. Hoy paramos porque hay mucho que tejer y esta huelga es imparable. La nuestra es una huelga de cuidados. La nuestra es una huelga de consumo. La nuestra es una vaga estudiantil. Gurea lan greba bat da. A nosa é unha folga feminista. Si nosaltres parem, s'atura el món. Google ditzen bagara, mundua geldituko da. Si nosotras paramos, se para el mundo. La calle es nuestra otra vez. Canta las señoras. Arrasa el león, Ainhoa. ¡Arracha el león, Ainhoa! ¿Aún se me escucha? ¡Sí, aupa! ¡Ay, ay, gato! ¿Qué pasa? Hoy tenemos con nosotras a Ainhoa, una de las compas, junto a Javi de Alegría Libertaria y del Desinformativo Semanal, además de ser militante de CNT Gasteiz. Un programa que podíamos escuchar los miércoles a partir de las 7. Ahora los podemos escuchar integrados en el programa Aupa Compas. ¡Arracha el león, Ainhoa! ¡Aupa! ¿Qué pasa, Caixo? ¡Aupa! A ver, en vísperas de la huelga del 8M nos gustaría que nos descubrieras, nos dieras unas pequeñas pinceladas de las posiciones libertarias en los movimientos feministas. Estamos viendo adherirse sin complejos a la mismísima derechona, entonces a ver de los trabajos que se han realizado desde otras posiciones, como las libertarias, anarcosindicalistas, asamblearias y etcétera. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto, Ainhoa? Oye, lío se ha montado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Es que lo peor que le podía pasar al movimiento 8M es campaña electoral, porque si ya de antes se veía que había grupos políticos que querían cooptar el movimiento, pues ahora, bueno, se ha puesto más claro. Por lo menos está bien, porque así ya sabemos mejor a qué atenernos. Hombre, sería, yo no me imagino una manifestación a la que vaya yo que es encabezada por la reina Leticia. Bueno, un poco por aclarar, bueno, es verdad que no podemos hablar directamente de posiciones libertarias en el sentido de que las asambleas feministas son los órganos que están tirando de la huelga feminista. Entonces, en las asambleas feministas se trabaja por consensos. Yeah. Hay gente de diferentes perspectivas ideológicas y se va consensuando aquellos elementos en los que hay acuerdo, ¿no? Y, bueno, es verdad que en algunos sitios ya ha habido una ruptura porque, por una parte, bueno, hay sitios en los que, claro, que las asambleas feministas son institucionalistas, que hablan de igualdad, que tienen subvenciones del ayuntamiento, que todo está llevado, conducido por grupos políticos que tienen representación en el ayuntamiento y, por lo tanto, nos llevan hacia lo del rollo del techo de cristal, sí, que es más capitalismo. Y en algunos lugares sí se están creando, están tomando un espacio las asambleas subversivas, que le llaman, que son aquellas asambleas que en gran medida son las que surgieron el año pasado para uh-huh. trabajar la huelga del año pasado uh-huh. y que se vieron abordadas por la gente que quiere comer del tema, ¿no? Que quiere sacar partida y partido del tema. Entonces, de alguna manera hay muchas posiciones libertarias que están representadas o presentadas en las asambleas feministas, aunque no se puede decir que las asambleas feministas sean propiamente libertarias. A lo mejor estaría uno de los problemas que tenemos en todo este lío es un concepto que es un concepto dominante en el feminismo en uno de los feminismos alternativos, que uh-huh. es el tema de la interseccionalidad, que propone que todas las mujeres, por el hecho de ser mujer, somos oprimidas, yeah. aunque luego pues tenemos otros rasgos, ¿no? Uh-huh. Pero eso, yo creo que eso es un error, porque eso nos lleva a que mujeres que son grandes opresoras sean puestas en esta lucha de tú a tú uh-huh. con las propias oprimidas. Uh-huh. Que es un poco como lo de la famosa película de Roma, que ha ganado un par de Oscars, en las que se pone como heroína a la dueña de las inditas, por decirlo con toda la rabia, ¿no? Uh-huh. Que además parece una heroína porque, aunque quiera salir de del matrimonio y tirar de la familia ya sola y todo eso, pero que sigue haciendo el favor a las pobres inditas de darles el trabajo de limpiar su casa yeah. y de cuidar de sus niños. Entonces, no podemos estar con las opresoras ni con los opresores. Por eso es una confusión muy grande que tenemos. Y eso, no sé, es curioso, porque el año pasado había gente que decía que había que evitar el término feminista, porque uh-huh. muchas mujeres no se sentían representadas, sobre todo mujeres de clases populares, que entendían que el concepto de feminismo era un rollo universitario, uh-huh. y no se sentían identificadas. Y ahora resulta que todo el mundo tiene el feminismo en la boca. Sí, sí, sí. Es trending topic. Eso es. Y bueno, yo creo que lo que ha pasado en parte es que el año pasado fue una explosión de mujeres chillando cosas tan fuertes como patriarcado y capital, alianza criminal. Muchas voces de muchas mujeres gritando eso. Uh-huh. Y entonces yo creo que como no lo podían parar por un lado, pues lo han parado por inundación, que es como se hace cuando te han puesto verde en las redes, pues tú lo que haces es quitar tu reputación digital a base de poner cosas por encima, ¿no? Sí. Pues en este caso pasa algo parecido, ¿no? Para que la gente que está llevando unas líneas más libertarias sientan en la desazón de que lo que está pasando en asambleas después de 8 meses trabajando en la huelga, uh-huh. A vísperas de la huelga, pues han presentado gente de partidos políticos uh-huh. o gente de los sindicatos estos gordos, como de Comisiones, sí. Diciendo que van a hacerse las cosas como ellas decidan. Sí. Y entonces eso quema, y el problema es que gente luchadora se quema en este camino. Así es, Aupa, Ainhoa, arratsaldeon. Kaixo, Aupa. Pues sí, desde luego está habiendo muchos movimientos un poco de apropiación del concepto feminismo, me ha parecido a mí un poco como sensaciones. Así, y efectivamente, así como el año pasado tuvo esa espontaneidad, este año la verdad es que está resultando un poco farragoso, pero bueno, la convocatoria de huelga general está ahí abierta, y además de que bueno, que esos sindicatos que has mencionado han podido lanzarla también como en último tiempo de adhesión, pero bueno, CNT, CGT, hay unas cuantas, algunas asambleas también ahí que están apostando por la huelga general, huelga en los centros de trabajo, huelgas de cuidados, varios aspectos en ese mismo día, ¿no? Huelga de consumo. Sí, así es. Lo que pasa es que, por una parte, el año pasado fue un movimiento espontáneo, y lo que nos hizo fue ver que muchas mujeres estaban haciendo muchas cosas que no sabíamos. Es decir, fue una forma, las asambleas fueron encuentros entre diferentes redes de trabajo. Y entonces eso fue muy interesante, porque nos permitía encontrarnos de forma que hasta ahora no nos estábamos encontrando. El problema es que cuando un movimiento es tan notorio, bueno, el año pasado por estas fechas yo misma escuché de compas míos del sindicato diciendo que eso iba a ser un fracaso, que no sé qué, y yo pensé, bueno, mira, aunque sea un fracaso, tenemos que estar ahí, ¿no?, con la gente que está oprimida, pero ahora que es un éxito es peor, porque se puede convertir en un 1 de mayo que vamos por ahí, ¿no?, o en un 15M que quiere capitalizarse en votos y todo eso que nos quieren reconducir. Yo creo que en ese sentido las mujeres zapatistas han sido más inteligentes, porque ellas lo que han dicho es que nosotros estamos en primera línea de fuego, no como nosotras que estamos, como yo, ¿no?, en la universidad, aquí en nuestros despachitos tranquilamente, ¿no?, oprimiendo a otras personas. Ellas están en primera línea de fuego contra el gran capital. Y el año pasado hicieron el encuentro en el que estuvieron mujeres de un montón de lugares del mundo, y lo que vieron no les gustó, porque se dieron cuenta con sus propios ojos de que había activistas blancas opresoras ahí junto con ellas, diciéndoles que ellas eran unas ignorantes y que qué mal les daban de comer y cosas así. O sea, cosas que tú sientes que no puede ser por ahí. Y entonces ellas han dicho, no, nosotras vamos con nuestros compas, porque tenemos que luchar contra la hidra capitalista, y en eso son clarísimas. Yo tengo que estar con mis compañeros luchando contra la hidra capitalista, la que nos viene es muy gorda. No podemos estar enfrentándonos con quienes tienen que ser nuestros compañeros de lucha. Ahora, también hay compañeros que tienen que empezar a darse cuenta de, oye, que no porque tú digas que haya que hacer eso, tiene que salir, ¿no? Sí. Que hay un rollo de ego masculino que piensa que las cosas que proponen las chicas son estupideces y no te lo dicen así, pero te miran como con condescendencia y esas cosas, ¿no? Y yo creo que en parte también nos ha servido en entornos supuestamente libertarios para que haya gente que se ponga las pilas, pero no. A ver, es contradictorio estar en un entorno libertario y decir que los hombres tienen que estar en un segundo plano, no. Lo que pasa es que tenemos que tratar cómo vamos a luchar contra el patriarcado. No contra los hombres, sino contra el patriarcado. Y ahí, pues, nos podemos encontrar, ¿no? Sí, y has hablado de los encuentros del pasado año, las respuestas de las mujeres zapatistas para este año. La convocatoria sigue siendo internacional también este año. Se supone, más o menos, esto no se sabe muy bien porque ya sabemos que las cosas salen al mismo tiempo de diferentes lugares, pero se supone que la convocatoria del año pasado procedía de las feministas argentinas, que ya estaban haciendo otras iniciativas, aunque también había otros movimientos en Nueva York y en algunas grandes ciudades para plantear el feminismo de forma global. Lo que pasa es que en el Estado español la explosión fue muy grande por todas las diversas cosas que estaban pasando. El problema de todo esto es que, en ese sentido, por eso digo que a mí me parece más interesante la posición de las mujeres zapatistas. Por ejemplo, esta semana, ¿no?, que, bueno, la semana pasada, que pusieron una multa bastante grande a las mujeres aceituneras, ¿no?, que va por ahí la noticia. Sí, la que nos habéis enviado, sí. Que va después, ¿no? Sí. Unas mujeres aceituneras que recogen las aceitunas del suelo son detenidas, les quitan lo que han recogido y nadie protesta. O sea, ¿dónde están las asambleas feministas? ¿Por qué no estamos en la calle? Que es la subsistencia, los cuidados de la tierra, ¿no? Intentar el decrecimiento, economía de subsistencia. Las detienen de forma reiterada y no hacemos nada. Y árboles, por otro lado, ubicados en términos comunales, municipales, también. Que hay un montón de formas de opresión contra mujeres, y parece que está concentrado todo en la violencia de género como una cosa aparte. Pero hay muchas formas de violencia de género. Sí. Y la que está relacionada con la gente que está en situación precaria, esa la estamos abandonando desde las asambleas feministas. Sí. Y de muchas luchas pienso también un poco, Ainhoa, pienso un poco incluso estos choques ahora en las revueltas de Francia también se han producido en estos términos que estás hablando, incluso, pues no sé, el mundo precarizado, pues es considerado como, como un lumpen, pero no en los términos de clase, de lumpen proletariado, sino como lumpen, diríamos, como algo marginal, algo que son asaltadores de tiendas de teléfonos o de cosas así, ¿no? Y la verdad es que la izquierda se encuentra, pues esa clase media se encuentra pues ahí en posiciones muy todavía confortables. Claro, porque la clase media no queremos aceptar que somos opresores. Sí. Nos ponemos como si nada, oh, no, yo soy oprimida porque soy mujer, porque soy no sé qué. Sí. Sí. Y luego tenemos una criada en casa. Sí, sí. Y bueno, que menos mal que la contratamos, ¿no? Que si no, la pobre no tendría para comer. Pero no, desde luego esa clase media no debería de olvidar que no puede vivir sin trabajar. Y a pesar de todos esos, esa descripción que se hace de esta clase media, su, diríamos, su... su puesto pues está al lado de las personas que trabajan. Esos son los y las trabajadoras. Pero para mí hay una confusión entre con quién estás y para qué estás. Si estamos en contra del capitalismo y del patriarcado y estamos dispuestos no a hacer manifestaciones, sino a cambiar las cosas, a transformar lo que hacemos, sí. Ahí nos encontramos. Sí, sí. Ahí yo creo que no hay problema. El problema está en que estamos debatiendo, por ejemplo, en las asambleas feministas, cómo vamos a organizar la huelga, y eso es lo menos importante. Es verdad que el año pasado la organización de la huelga fue muy complicada porque no sabíamos cómo se hacía y bueno, va. Pero ahora ya sabemos cómo se hace, no hace falta dedicar tanto tiempo a eso. Y el resto del tiempo lo tenemos que dedicar a cómo queremos ir transformando el mundo. A lo mejor con mirada de mujer, pero también con mirada de mujer, ¿no? O sea que... En realidad no es una cuestión de clase media o lo que sea, es... ¿Queremos acabar con este sistema? Sí. Sí. ¿Con todas las consecuencias? Sí, sí, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Pero para mí, o sea, hablando desde mi opinión personal, yo creo que todo se está enfocando, digamos, en el feminismo, pero dentro del feminismo no se está dando importancia a que... En las mismas mujeres hay, o sea, gente que, yo qué sé, que está en una universidad, tiene un concepto de ella misma supremacista sobre otras personas, por ejemplo, otras mujeres, por ejemplo, que están, yo qué sé, pues las Kellys o limpiando casas y dice, hostia, yo soy de otra categoría dentro de las mujeres que tengo que cobrar más que esta porque yo he estudiado. Claro, yo eso, es, por ejemplo, aquí en la universidad lo hablamos de esa manera, ¿no? Aquí había, se abrió el debate. Es que me estoy oyendo doble. Ah, estás escuchando la UPA Compass a través de internet. Entonces había gente joven de 18, 19 años que quería hablar sobre feminismo en clase. Entonces había hombres que decían, nosotros estamos con vosotras. Queremos participar y queremos, donde nos digáis, ahí que vamos, ¿no? Y yo lo que les decía, está muy bonito hablar aquí de feminismo, ir a las asambleas feministas y luego que tu madre te lave la ropa, que tu madre te prepare el tupper, que tú no te tengas que ocupar porque tú estás muy ocupada con tus estudios. Entonces, mira tú lo que tú estás haciendo. Que es muy bonita la ideología porque está de moda, ¿no? Es muy trendy, puedes llevar camisetas moradas y todo eso. Te sí. sientes parte de una tribu. Pero mira en tu casa primero, ¿eh? Y claro, cuando miran, no quieren mirar. Porque están muy cómodas. Y ahí hay gente de diferentes clases sociales. Sí. La mezcla esta se traslada a muchos ámbitos de la vida cotidiana y desde luego muchas veces es verdad que también ahí los objetivos pues se llegan a confundir. Bueno, Ainhoa, nos has hablado de las respuestas de las mujeres zapatistas para esta convocatoria para el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, que desde luego, desde 1910 está de alguna manera marcado en el calendario, pero se sigue a día de hoy, pues desde luego con el calendario se muestran las faltas de, diríamos, de esa igualdad de derechos entre sexos. Y bueno, pero yo no estoy hablando de igualdad de derechos. Bueno, eso es una posición que no es libertaria desde mi punto de vista. Sí, pero bueno, realmente luego no se trata de los derechos, sino luego lo que pasa en su aplicación, etcétera. Que la gente de la manada está con sentencia firme en la calle. Sí. No son los derechos, sino qué forma, cómo vamos a ir construyendo la transformación social a través de las formas de ayuda mutua, la construcción colectiva y la horizontalización de las relaciones. Sí, eso, y un poco desde esos inicios de 1910 a hoy, pues verdaderamente seguimos echando en falta, pues diríamos que es una batalla que se ha trasladado a las luchas en un siglo, pero que no termina de alcanzarse, aunque parezcan pues que se han dado pues muchas medidas progresadas pues en temas de igualdad, pero vemos que todavía no se colman, por decirlo de una manera, las reivindicaciones puestas en este Día de la Mujer Trabajadora. No creo en el progreso, entonces en realidad no es que estemos mejorando, pero no alcanzamos, sino que hay momentos en los que tenemos unas, o sea, abiertas más posibilidades hacia las colectivizaciones y otras formas de vida. Y el capitalismo en este momento, que tiene tanta fuerza desde el consumismo, nos está echando para atrás. Entonces no es que no estemos avanzando lo suficiente, sino que vamos retrocediendo. Lo está capitalizando, digamos, el capitalizando movimiento. Capitalizando el capital. Bueno, Ainhoa, si te parece un poco, próximo 8 de marzo, viernes, ¿cómo se espera la jornada? Es difícil de saber porque en principio se espera el éxito, cosa que no se esperaba el año pasado. Y como la gente es así de rebelde, pudiera ser que se espere el éxito y luego no salga bien. Hay convocatorias de asambleas, ahí sí, se van a abrir foros. Están convocadas desde hace mucho tiempo. Sí. 8 meses llevamos. Yo lo que pasa es que soy nómada, entonces no puedo estar en ninguna asamblea. Pero estoy en los grupos en los que se trabajan estas cuestiones, a nivel estatal y a nivel local también. Los debates son muy interesantes, lo que pasa es que los hombres os los estáis perdiendo. Porque sois baneados. Ajá, sí. En cada lugar se están haciendo diferentes propuestas, eso es interesante. No está todo centralizado, sino que en cada pueblo, en cada barrio, se están haciendo cosas diferentes. En ese sentido, siempre hay momentos o lugares en los que puedes estar más cómoda participando. Luego, a partir de ahí, cada cual se apuntará a sus tantos y nosotros lo que tenemos que hacer es aprovechar los tejidos para seguir tejiendo. Lo que no podemos estar es agobiadas o la gente quemada, porque pasan todas estas cosas que te invaden las asambleas y viene gente haciendo cosas chungas, se espera que la gente como tipo Vox haga contramanifestaciones y bueno, cosas de esas. Se espera que va a haber un poco de lío, pero es que todo esto es una escenificación, porque al final estamos en periodo electoral. Entonces ese es el problema. No tenemos que jugar ese espectáculo. Tenemos que visibilizar, a lo mejor el 8M se puede visibilizar la lucha, pero el resto del tiempo tenemos que estar en otras cosas. Bueno, pues Ainhoa, aquí gato y perro, perro y gato, hablando un poco contigo, pues esta semana también conocimos, aquí hicieron el grupo GOT, así que funciona un poco también como dinamizador social en algunos asuntos aquí del pueblo, pues de cara a este 8 de marzo elaboraron también, acompañando los las propuestas de la Asamblea Feminista, del Movimiento Feminista, e hicieron un trabajillo, elaboraron una carta sobre qué papeles, qué papel deberíamos desempeñar un poco los hombres durante, durante esta, esta huelga. Este, pues bueno, este escrito, la verdad es que la, la primera lectura que realicé me, me resultó un poco dura, porque me asaltó rápidamente la idea de jolín, de que no veía, no veía por ningún lado los objetivos de la huelga, y me parecía un poco que joder, pues no estaban ahí los objetivos de la huelga, y sí están un poco, diríamos, las requisitorias que nos pedían a los chicos. La verdad es que lo he leído varias veces. Hicieron también un trabajillo aquí de audio dos compas de este grupo GOT, y puedo decir que entiendo de mejor manera también ese escrito, pero en un principio te digo que me resultó un poco así durillo. Y para comprobarlo también lo quise pues enviar en algunos compas chicos así, y algunos pues también se quejaron en un ámbito. La verdad es que igual los hombres pues sí estamos un poco desorientados, ¿no? Por un lado, pues no sé si es, o sea, ¿por qué esperar a que te digan lo que tienes que hacer, sino y no ponerte un poco sabiendo dónde puedes ayudar, ¿no? No sé, ¿qué te parecen este tipo de consejos que nos dan? Es que el ayudar me suena a lo de yo ayudo en casa, ¿no? Estamos como en el mismo modelo. Ah, el 8M yo ya friego los platos. Antes se decía igual, ¿eh? El Día de la Madre decían, tú no friegues los platos, ya los fregarás mañana. Sí. Yo realmente estoy por la posición libertaria. Según la posición libertaria, nadie manda sobre nadie, sino que tenemos que ir haciendo las cosas juntas y juntos. Entonces, a mí me parece mal que alguien le diga a otro alguien lo que tiene que hacer, en principio. Después, bueno, pues sí, es verdad que hay hombres que no se implican en absoluto con la familia, o pero eso es una simplificación muy grande también, porque a veces el momento en el que tú estás con tus hijos puede ser un momento de calma. Es decir, yo prefiero estar con mi hijo y que fregue todos los platos, que no, yo me ocupo del niño. O sea, que lo del el tema de los cuidados es muy resbaloso. Sí. Yo creo que si algo podemos aportar las mujeres en la lucha por la transformación social, es que está el sentido del cuidado de la vida. El cuidado de la vida no puede ser algo que echemos en cara a los hombres, sino que queremos que estéis con nosotras. Que vayamos haciendo las cosas, este cuidado de la vida, de nuestro entorno, no porque mi hijo sea mío, sino que dónde estamos juntas, cómo queremos que sea nuestro barrio, nuestro pueblo, y ahí, ¿no? A veces la visión masculina es la lucha de la manifestación, de no sé qué, y a veces la lucha no es algo espectacular. La lucha es estar en cada día de tu vida y cómo llevas tu vida cada día, y ahí nos encontramos. Ahora, si resulta que tú dices, no, tú te vas a la cocina, pues igual que yo no te quiero mandar a ti, tú tampoco me mandes a mí. Y a partir de ahí, el problema es que el modelo de familia burguesa, también clases populares, y es ese modelo de familia burguesa el que mete a la mujer en la casa. Por eso, en realidad, tenemos que volver a la calle. Pero no a la calle un día a hacer una manifestación, sino estar en la calle, encontrarnos en la calle, hacer las cosas en la calle, vernos, juntarnos. Ainhoa, te iba a pedir unas palabras finales, un poco de convocatoria para este 8 de marzo. Has dicho encontrarnos en la calle, unas palabras para de llamado al 8 de marzo, para finalizar la entrevista. Como se suele decir en estos casos, el 8 de marzo haz lo que te apetezca. La cuestión es qué haces el día siguiente. Es decir, sal a la calle, chilla, grita, saca esa rabia que tienes dentro, claro que sí, eso es así. Disfruta de esa lucha, canta, que es lo que se está proponiendo, pinta, canta, chilla, aquí con esas mismas compañeras con las que tú estás haciendo todo eso, aprovecha ese momento tan importante para seguir tejiendo juntas. Que sea, yo espero que este día ayude para eso, si no, no sirve. Ya. O sea, que no se quede en un 1 de mayo, ¿no? Básicamente. Oye, yo con vosotros, ¿eh? A mí no me importa lo que diga la asamblea, ¿eh? Yo lucho con vosotros. Pues, Ainhoa, gracias por habernos atendido aquí en este programa, que es tuyo también, como... Y bueno, estaremos más veces. Nos quedamos, te dejamos ahora por un momento, pero aquí en el programa también nos seguimos quedando un poco contigo y con Javi, que nos enviáis pues a esta sección que hemos abierto, el desinforme semanal, que queda recogida ahora en el AUPA Compás. Y hacemos la despedida pues con este coro Malvaloca, que la verdad es que han hecho pues unos trabajillos siempre muy muy interesantes. El año pasado ya lo hicieron y este año también me han dejado prendado con una cancioncilla que está muy bien. Bueno, patriarcado y capital, alianza criminal. Contra eso hay que luchar. Salud, Ainhoa. Salud. Al heteropatriarcado capitalista. Pongamos las vidas en el centro. ¿Cuál es el papel de los hombres en la huelga feminista? Somos las mujeres las que estamos llamadas a la huelga para el 8 de marzo. No queremos actividad que reproduzca el capital. Por eso, si eres hombre y quieres apoyar la huelga, deja tu trabajo asalariado usando el permiso de asuntos propios o cerrando tu negocio. Como las mujeres, boyeras y trans estamos en huelga, los hombres deberán encargarse de los trabajos domésticos y de cuidados. A continuación se detallan las maneras de encargarse de estos trabajos. Si eres hombre, la prioridad es que te hagas cargo de estos trabajos. no que participes en las movilizaciones. Pedimos que os encarguéis de los trabajos reproductivos, pero si participáis en las movilizaciones, el protagonismo y visibilidad de las mujeres es imprescindible. Como hombre, te toca hacer lo posible, poniéndote atrás en las movilizaciones, sin dar órdenes ni explicaciones. Aquí va una guía de cómo los hombres pueden apoyar la huelga del 8 de marzo y responsabilizarse de trabajos domésticos y de cuidados. Si eres padre, encárgate de tus hijos y facilita el debate y la puesta en práctica de la huelga de estudiantes, AMPAs, escuela, etc. Si eres amigo, puedes cuidar de los hijos de tus amigas. Si eres compañero de trabajo, apoya y difunde la huelga de las mujeres en tu centro de trabajo. Ofrécete para los servicios mínimos si hiciera falta. Dona tu salario de estos días al movimiento feminista o organiza en tu centro de trabajo una caja de resistencia para la huelga feminista. Si eres jefe, cierre el local y facilita que se utilice como espacio para cuidados comunitarios. Si eres compañero de escuela o profesor, apoya el paro y a tus compañeros, alumnas y profesores que van a faltar a las clases, convierte la escuela en espacio para los cuidados comunitarios. Si en tu familia, grupo de convivencia o entorno afectivo, hay alguien que necesita cuidados, comienza a hacerte cargo a partir de ese día de los trabajos que normalmente realizan las mujeres. Crea autónomamente espacios comunitarios para el cuidado, en los centros de trabajo, en las escuelas, en los gazteches. Los hombres tienen que responsabilizarse. El objetivo no es que ayuden a las mujeres. Ofrécete voluntario para organizar comidas populares el 8 de marzo. Si en tu entorno hay alguien, niño mayor, que es cuidado por una mujer empleada, ofrécete para hacer su trabajo ese día. Si tienes una relación sexoafectiva con una mujer, haz cualquier cosa que ella necesite de ti para poder asistir. Difunde la convocatoria entre todas las amistades y grupos. Si eres militante, llévalo a tu ámbito político. No consumas, súmate a la huelga de consumo. Antes y después de la huelga, puedes reunirte con otros hombres, abrir un espacio colectivo para pensar sobre vuestras masculinidades, para realizar un trabajo personal y colectivo, tomar conciencia de vuestros privilegios y dar pasos en el camino hacia una sociedad sin relaciones de dominación. Si estás apoyando la huelga, tu sitio está en los trabajos domésticos y de cuidados. Euskal Herriko Mugimendu Feminista. Bueno, pues... Gato, entramos ahora al desinforme semanal. Dos berries nos traen esta semana. Así es. Por un lado tenemos la condena a dos recolectoras de aceitunas. Que hemos hablado con Ainhoa. Uh-huh, que nos ha hecho una mención breve. Y luego, por otro lado, tenemos las empresas farmacéuticas israelíes prueban medicamentos con prisioneros palestinos. Bueno, pues estas son las dos berries que las pondremos aquí un poco en cascada en el AUPA Compass, donde estamos todavía, 5 minutos después de las 6. Vamos con la primera. Vamos allá. Va a salir. condenan a dos recolectoras de aceitunas. Un pequeño caso más de represión, criminalización de la pobreza y de la autonomía. Nos encontramos en tierras devastadas del Valle del Guadalquivir, provincia de Córdoba, tierra de olivos. Vivimos en un mar de olivos, monocultivo, agricultura intensiva, uso de pesticidas, fertilización química, con todo lo que ello conlleva, contaminación de los acuíferos, envenenamiento de animales, insalubridad alimentaria, ambiental. Llevamos tiempo tratando de buscarnos la vida sin caer en la esclavitud del trabajo asalariado. Recolectamos aceitunas de olivos que están en terreno, propiedad del ayuntamiento del pueblo. Árboles que están en estado de abandono y cuyo fruto acaba cayendo al suelo. Son los dueños de la finca los que contratan seguridad privada para que vigilen sus propiedades y de paso cualquier espacio rural, sea o no sea de su propiedad. De esta forma se adueñan del campo y así impiden que cualquier persona se busque la vida. Son ellos los que llaman continuamente a la guardia privada cuando te ven recolectando en estos árboles abandonados, en suelo público, ayuntamiento. Son los mismos que quieren recoger estos olivos, no tienen suficiente con lo suyo y con las subvenciones que reciben de la Junta de Andalucía. Este caso, la Guardia Civil no les pone problemas porque son propietarios. Encima, este año han tenido que parar la recogida varias veces por el exceso de aceituna y aún así su avaricia no tiene límite. Ya se sabe, los ricos más ricos, los pobres más pobres y presa. Nosotros lo hacemos a cara descubierta por el día, pues no estamos robándole a nadie. El fruto no es reclamado por nadie y el suelo es de titularidad pública. Que nos daría igual la misma, si fuese privada lo haríamos igual. Pero el hecho de que sean los dueños de las fincas privadas y no el ayuntamiento, este no dice nada. Quienes denuncien. Demuestra una vez más cómo los intereses de los dueños de la tierra están por encima de todo. Preferimos recolectar árboles abandonados que llevan tiempo sin ser tratados con pesticidas o fertilizantes químicos. De esta manera, el aceite no está contaminado, o lo está menos. Formamos parte de esa gran multitud, esa larga lista de desposeídas, desheredados, las nadie, que no somos propietarias de nada ni queremos serlo, que sentimos el gran robo que significa la propiedad privada. No nos adueñamos de nada, simplemente aprovechamos un alimento que se va a caer al suelo. Es una manera de reapropiarnos de nuestra vida y hacer uso de la tierra que se nos niega sistemáticamente. Ocupamos el espacio temporalmente y recuperamos un fruto que nos permite alimentarnos y subsistir parcialmente, pero se nos niega, se nos persigue y se nos condena. Somos conscientes del mundo en el que estamos y en ningún momento tratamos de victimizarnos, simplemente dar a conocer unos hechos que demuestran una vez más cómo funciona este asqueroso modelo socioeconómico criminal y asesino, en el cual aprovechar un alimento que se va a quedar tirado es considerado un robo. Dicen que hemos cogido algo ajeno a nuestra propiedad, sin permiso, pero no pasa nada con lo que hacen banqueros, políticos y capitalistas varios. Una demostración más de que lo que se criminaliza es nuestra forma de vida. Una demostración de que sus leyes franquistas están hechas para el que roba gallinas. No quieren dejar que vivamos por nuestra cuenta, pero ya no nos sorprende. Es su manera de hacernos claudicar, de que nos sometamos a su maquinaria laboral, a su robo, a su atraco institucional y legal. Quieren que seamos unas esclavas y nosotros nos negamos, nos declaramos insumisos a su modelo de vida, insumisas y desobedientes. No podemos, no queremos ser de otra manera, insumisión a las penas multas. Nos negamos a pagar un duro al Estado, estamos solas y como tenemos animales y plantas a nuestro cargo, quizá se nos haga difícil declararnos insumisas, que es lo que querríamos. Tendremos pues 2 meses de arresto domiciliario opcionales. No buscamos protagonismo personal, pero nos llena de rabia la impunidad con la que condenan. No reconocemos autoridad, pero somos conscientes de la fuerza de la que disponemos y del mundo de mierda en el que estamos. Si no nos defendemos colectivamente de los hachazos del Estado, si no nos reapropiamos de las tierras que nos pertenecen y desde donde poder subvertir este modelo de vida depredador, individualista y egoísta, si no organizamos la resistencia, estamos perdidas. una breve narración de los hechos. Hemos tenido dos juicios, pues nos han cogido dos días diferentes. El primer día apenas llevábamos una hora recolectando unos 100 kilos de aceitunas cuando llegaron al lugar varios coches de la Guardia Rural. Estos llamaron a la Guardia Civil y nos robaron las aceitunas, las varas, los fardos, sacos y esportones, todo el material que usamos para la recolecta. El coche no fue intervenido ya que no estaba en ese lugar. La segunda vez nos dejaron trabajar toda la mañana. Nos estuvo controlando en la distancia un coche de la Guardia Civil secreta. Cuando regresábamos a donde vivimos en el campo, nos venían siguiendo y en la misma puerta nos abordaron con sus habituales formas de actuar poli bueno, poli malo. Voces, empujones, amenazas. Nos hicieron llevar la aceituna a un molino para su pesaje y nos las robaron. Después nos precintaron el coche durante un mes. De esta manera impiden que nos sigamos buscando la vida. Las condenas son, por la primera, por 96 kilos de aceitunas, valoradas en 30 euros, nos piden 1.200 euros, 600 euros por cabeza, 2 meses a 10 euros por día para cada una. Y por la segunda condena, que fueron 239 kilos de aceitunas, valoradas en 84 euros, piden lo mismo, 1.200 euros, un total de 2.400 euros por apenas 100 euros de aceitunas que se acabarán cayendo al suelo y que nadie ha reclamado. Prefieren que se caiga al suelo a que haya alguien que las aproveche. Llevamos alrededor de 8 años haciendo esto mismo y aparte de la típica identificación por parte de la madera o guardia privada, no habíamos tenido problemas. El hecho de que este año nos denuncien, nos roben y nos impidan buscarnos la vida no nos extraña, pero después de tantos años haciéndolo, nos parece una broma que nos tengamos que sentar delante de un juez por ello. De hecho, si no hubiera sido porque nos precintaron el coche, ni siquiera hubiéramos ido al juzgado, pues no creemos en su injusticia. Un solo euro de condena o un solo día de arresto nos hubiera parecido desproporcionado, pero 2.400 euros o 2 meses de arresto lo que nos demuestra es que lo que se está condenando no es el hecho en sí, sino nuestra manera de pensar, ya que así se lo hicimos saber al juez y a sus lacayos. Conclusión, nos roban alrededor de 330 kilos de aceituna, 2 varas, 2 fardos, unos capachos, sacos, nos precintan el coche durante un mes y encima pretenden que le paguemos 2.400 euros cuando los únicos ladrones son ellos, los propietarios que se adueñan de la tierra, los políticos que dictan las leyes, los jueces que las imponen y sus lacayos que te persiguen. No estamos en contra del robo de conciencia, todo lo contrario, pero en este caso no sentimos que estemos robando, simplemente aprovechando un alimento que se va a desperdiciar. Sería como recuperar la comida de los supermercados, que los supermercados tiran al contenedor, lo que comúnmente se llama reciclar, y que te condenen por hurto. Por la ocupación, por la recuperación de tierras, por la recuperación de espacios que nos ayuden a reapropiarnos de nuestras vidas, contra la esclavitud del trabajo asalariado y la mercantilización de la vida y el planeta. Si hay personas con inquietudes relacionadas con formas de vida autónoma o libertaria, ocupación rural, con ganas de irse al monte o ya lo están haciendo y necesitan ayuda, así como con ganas de hablar sobre salud mental, insumisión, a las penas multa o cualquier tema que nos permita liberarnos de nuestras jaulas, aquí dejamos un correo de contacto, nayutaa@hotmail.com, pero preferimos hablar con las personas y no con las máquinas. desinforma@lasbarricadas.org. Desinformémonos, hermanos, hasta que el cuerpo aguante, y cuando ya no aguante, entonces decidámonos. Carajo, decidámonos y revolucionémonos. Empresas farmacéuticas israelíes prueban medicamentos con prisioneros palestinos. La profesora israelí Nadera Chalyub Kerkovian reveló que las autoridades de ocupación israelíes otorgan permisos a grandes empresas farmacéuticas para que realicen pruebas a prisioneros palestinos y árabes, informó Filstein.ps. La educadora de la Universidad de Brea también reveló que las empresas militares israelíes están probando armas en niños palestinos y llevan a cabo estas pruebas en los barrios palestinos de la ocupada Jerusalén. Hablando en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, Shalom Kevorkian dijo que ella recopiló los datos mientras realizaba un proyecto de investigación para la Universidad de Brea. «Los espacios palestinos son laboratorios», dijo. «La invención de los productos y servicios de las corporaciones de seguridad patrocinadas por el régimen está impulsada por el toque de queda a largo plazo y la opresión palestina por parte del ejército israelí». En su charla, titulada «Espacios perturbadores, tecnologías violentas en Jerusalén», la profesora agregó: «Ellos comprueban qué bombas usar, bombas de gas o bombas fétidas, ya sea para poner sacos de plástico o sacos de tela, para vencernos con sus rifles o para patearnos con sus botas». La semana pasada, las autoridades israelíes se negaron a entregar el cuerpo de Fares Barout, quien falleció dentro de las cárceles israelíes después de sufrir varias enfermedades. Su familia teme que lo hayan usado para tales pruebas e Israel teme que esto pueda ser revelado a través de investigaciones forenses. 5.000 pruebas a prisioneros. En julio de 1997, el periódico israelí Yediot Aharonot informó sobre los comentarios de Dalia Izik, presidenta de un comité parlamentario. Reconoció que el Ministerio de Salud israelí había otorgado permisos a las empresas farmacéuticas para probar sus nuevos medicamentos para los internos y señaló que ya se habían realizado 5.000 pruebas. Robrecht van der Beeken, el secretario cultural del sindicato ACOT de Bélgica, advirtió en agosto de 2018 que la población de la franja de Gaza está muerta de hambre, envenenada y los niños son secuestrados y asesinados por sus órganos. Esto sigue las advertencias anteriores del embajador palestino en las Naciones Unidas, Riyad Mansour, quien dijo que los cuerpos de palestinos asesinados por las fuerzas de seguridad israelíes fueron devueltos con córneas y otros órganos desaparecidos, lo que confirma aún más los informes anteriores sobre la extracción de órganos por parte de la potencia ocupante. Desinforma Avispa Media. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos, proclamemos al mundo la mentidad y la verdira. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. van a la escuela, tiene coche y televisión. Cuanto listo oportunista, los votos dan el poder. La derecha ahora es de centro y los burros saben inglés. Qué bonito es el amor cuando solo sabes odiar. Qué fácil es contar mentiras cuando escondes la verdad. Qué bien suena tu hablar, demócrata infernal. Nos vamos. Dejamos así este Aupa Compás, que bueno, hoy pues también nos habéis acompañado en una jornada más, y un miércoles más aquí a las 6 de la tarde. Últimamente no os damos ni los teléfonos de contacto y tal, tampoco llamáis mucho, no conectáis, ya os mucho veo no, que nada. Ya os veo que los asuntos de comunicación no parecen ir con vosotras, pero tranquilos, insistiremos. El Aupa Compás aquí como flechas a las 6 de la tarde los miércoles, invitándote, como no, a seguir la escucha y a participar cuando quieras. Ahora se me ocurre que la semana que viene, Gato, tenemos asamblea aquí en la radio. Si queréis acercaros, el próximo martes 12 de marzo, pues ahí, aquí nos conoceremos. Y poco más que deciros. Un saludo, un abrazo fuerte a todas las que luchan y preparando las condiciones para este cambio radical, que esto no puede seguir. Yo, antes de acabar el programa, quería pediros una pequeña reflexión, y es que a raíz de la entrevista que hemos tenido con Ainhoa, reflexionéis desde el mundo libertario acerca del feminismo y a dónde nos está conduciendo, digamos, el capital y parte del movimiento, y quiero que le deis una pequeña vuelta. Pues esa es la invitación de Gato y mío, porque estamos aquí en Aupa Compás juntitos, y un saludo libertario. Salud. Ayo. Aupa compa. Aupa compa, ¿dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. Aupa compa, ¿qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar, organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario.